Vamos a hablar con el diputado Adrián Camps, que es del Proyecto Sur. Camps, Federico Corbiera, Adriana Sanca y Pablo García, los saludamos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bueno, tenemos el conflicto del SEAMS en la agenda del día y también, hacia el fin de la semana pasada, la vuelta medio a regañadientes a tratar esta ley observada por el oficialismo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué ocurrió en la legislatura la semana pasada? Bueno, en realidad no se trataba de la ley ya existe, existe desde el año 2005. Lo que ocurre es que yo presenté un pedido de informe sobre el grado de cumplimiento, por la sencilla razón de que, según lo que dice la ley, nosotros tendríamos que estar llevando a los rellenos sanitarios 1.000.000 de toneladas al año, y estamos enterrando 1.900.000. Quiere decir que estamos totalmente excedidos con el plan que marcaba la ley. La ley toma como base la cantidad que se llevó a los rellenos en el año 2004, que son 1.500.000 toneladas, y en el año 2010 teníamos que estar un 30% abajo, o sea, en 1.000.000. Ahora, ¿esto quiere decir que no se está dividiendo la basura como debe dividir? Es que no se hace absolutamente nada. Lo único que se hace, han trabajado en el tema de escombros, eso sí lo han hecho, pero después hay un sistema de contenedores, que ustedes los conocerán porque lo ven en la calle, que le cuesta a la ciudad 100.000.000 de pesos, y como no fue asociado con un plan agresivo de campaña sobre los ciudadanos para separar, en los contenedores se tira todo mezclado y eso no le sirve a los recicladores y va a parar el relleno también. O sea que estamos tirando 100.000.000 de pesos a la basura. ¿Y cuáles son las observaciones que ha hecho el PRO para no implementar esta...? No, eso es, yo le hice el pedido de informes. Y ellos lo observaron. Es una técnica legislativa. Cualquier diputado puede observar un despacho de comisión. Ya tenía despacho de comisión, fue firmado inclusive por los diputados del PRO. Pero otro diputado del PRO hace observaciones, fundamentalmente a lo que se preguntaba por el artículo 9 de la ley. El artículo 9 es el que fija la responsabilidad de las empresas, lo que se llama responsabilidad extendida de las empresas. Es decir, que una empresa coloca un producto en el mercado, tiene que hacerse cargo de parte de lo que se convierta en residuo. Si no puede poner cualquier cosa en el mercado. Y si no, tiene que establecer su propio sistema de recuperación o pagar una multa o establecer un sistema de canje, como se hacía antes, que uno llevaba el envase y le daban un ticket. De manera de ir reduciendo lo que va a los rellenos sanitarios. Bueno, todo ese artículo el PRO lo cuestionó. Ahora, todas las preguntas sobre cumplimiento del artículo 9, ¿no? Ahora, diputado Camps, para que entendamos bien de qué estamos hablando. Hablamos de, por ejemplo, una empresa que produce teléfonos celulares, digo, porque es basura electrónica y desde hace una cantidad de años estamos hablando y preocupándonos bastante, ¿no?, por la basura electrónica, debiera hacerse cargo de los accesorios o las cosas que ya no se usan de ese teléfono, o cuando un teléfono deja de andar y se tira. Más o menos así, digamos, cada empresa debería hacerse cargo de los desechos del producto que produce, que vende. Bueno, da varias opciones la ley. Ajá. Digamos, una opción es que el gobierno intime a las empresas a utilizar determinados materiales. Por ejemplo, produce materiales reciclables. Claro. Y no descartables. Otra opción es que la empresa se haga cargo de sus propios, de los residuos que genera. Por ejemplo, yo decido poner un envase descartable en el mercado, bueno, yo lo tengo que recuperar. Porque no estoy utilizando otros materiales. Otra opción es que paguen un impuesto para un sistema de gestión estatal. Yo contribuyo al sistema pagando. Y en los países desarrollados esas multas son muy caras. Pero ¿cómo se instrumentaría que cada empresa se encargue de cada producto arrojado y que le pertenece? Y por ejemplo, es muy sencillo. Si yo soy una distribuidora de gaseosas, para no dar la marca, yo, así como coloco el envase con el contenido, me llevo el envase vacío. Y después establezco un sistema para... Eso se recupera perfectamente, se recicla. Ahora, lo cierto es que las empresas de gaseosas ofrecen envases descartables y envases que son retornables. Sí. Y el costo de la diferencia lo está pagando el usuario, porque cuando uno compra un envase descartable paga mucho más que en un envase descartable. Sí, pero el problema no es el costo, el problema es que ese envase después va a parar a la calle y tapa los desagotes, o va a parar el relleno sanitario y ya no tenemos dónde enterrar más. Porque este conflicto que tenemos ahora es porque no hay dónde enterrar más. Y hay una situación perversa, ¿no? Por ejemplo, las gaseosas tienen su versión en bebida de vidrio, ¿no? La versión bebida de vidrio se puede comprar, distintas marcas lo ofrecen. Pero ofrecen una variedad, que es la que viene con azúcar solamente, y solamente están en los supermercados de barrio. En los grandes supermercados no se encuentran estos envases de vidrio retornables, que probablemente sean los menos contaminantes por su capacidad de volver a ser usados. Sí, hay plástico retornable. También. Y también el descartable se puede recuperar y se hace un polvo que después se usa para hacer hilados. Exactamente. Así que el problema es que a las empresas nadie las intima. Nadie las intima. El gobierno de Macri reglamentó una parte del artículo 9, el de las multas. Entonces solamente tomó esa parte y dice, bueno, que van a fijar multa y abrieron una cuenta. Una de las preguntas que yo hacía en el pedido de informes era quiénes habían depositado en la cuenta. Ajá. Porque me temo que no fue ninguno. Claro. Y eso lo observaron ellos. Fue uno de los puntos que observaron porque decía que una pregunta no se podía contestar. Ajá. Y ocurrió una cosa muy curiosa porque en la primera reunión donde se trató el proyecto, el PRO se levantó y no dio quórum. Y la segunda reunión, que fue la del jueves pasado, quiso hacer lo mismo. Pero no se dio cuenta de que los diputados opositores sumaban 31. Y entonces cuando se fueron, un diputado del partido de Ibarra vio que teníamos quórum, entonces pidió cambio al orden del día y la interpelación del ministro Montenegro. Una jugada política. Y entonces, cuando vieron que se iba a tratar la interpelación, teníamos 2/3 de sobra porque éramos todos opositores, volvieron rápidamente al recinto y se volvieron a registrar para evitar que se tratara. Y entonces ya se tuvieron que quedar y aprobaron el periodo de informes. Bien. Pero si no le hacían esa maniobra, se iban otra vez y dejaran sin quórum. Claro, lo increíble de todo esto es que, bueno, más allá de estos vericuetos de números y de intereses partidarios y políticos, la basura sigue estando ahí y no se están tomando las medidas correspondientes. Se me ocurre que para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o para cualquier otro gobierno, el cobrar multas es tanto menos complicado que obligar a las empresas a que se hagan cargo, es decir, que se haga que se cumpla la ley. Exactamente, exactamente. Okay, pero tienen que tener la voluntad de hacerlo, cosa que aparentemente no tienen. No, hay mecanismos, por ejemplo, si la empresa no se quiere hacer cargo, que de su producto bruto anual deposite en esa cuenta bancaria o en otra cuenta bancaria un canon para pagar la recolección de esos de residuos. Hay mecanismos que sirvan como alternativas. Luego otra consulta. Sí. Siempre se discutió en estos momentos sobre la forma en la que se recolecta la basura, ¿no? De hecho, esta última gestión cambió las empresas, los escombros pueden ser depositados en la calle hasta X cantidad de kilos y ser retirados sin llamar a un volquete por parte de las empresas recolectoras que están asignadas a las zonas. Pero también se discutió sobre los recorridos y la forma de recolección. Macri quería bajar los costos y cambiar los circuitos. ¿Nos podría explicar un poco más de qué se trata todo este proceso que se está dando en el manejo de estos residuos que cada vez generan más inconvenientes y nos damos cuenta por los problemas en la absorción del agua cuando llueve? Bueno, el tema es que ellos ahora tienen que ir a una licitación que estará terminada en el mes de agosto y han colocado los pliegos por internet. Plantean dividir la ciudad en dos sistemas. Un sistema de gestión privada, tal como el que existe ahora, que se ocuparía de recolectar lo que se llama residuos húmedos. Sí. Y otro sistema a cargo de las cooperativas de cartoneros, también que abarcaría toda la ciudad de Buenos Aires, para los residuos secos, que son los que se pueden reciclar. Esa es la propuesta que han lanzado ahora. Está en un proceso de discusión. Y después la ciudad quedaría dividida en 4 áreas. Un área sería el área testigo, que la recoge el ente de higiene urbana, y las otras 3 saldrían a la licitación para empresas privadas. Siempre hablando de los residuos húmedos. Y el tema de los cartoneros es un tema complejísimo, porque el gobierno le reconoce la actividad que hacen, porque son los únicos que reciclan, y le otorga todo el territorio de la ciudad. Pero los considera como empresas. Y plantea una serie de exigencias que ninguna cooperativa está en condiciones de cumplir. Y además el costo laboral lo asumen las propias cooperativas. La cooperativa tiene que absorber todo. El gobierno de la ciudad lo único que hace es darles un camión. Un camión por comuna. Forma perversa de precarización laboral. Un camión por comuna. Y después las cooperativas tienen que ocuparse de todo el resto. Todo el resto. Pagarle al que maneja el camión, pagarle a los recicladores. Todo el resto de las gestiones lo tiene que hacer la cooperativa. Y además le establece exigencias que no están en condiciones de cumplir. Por ejemplo, que tienen que preocuparse de que no exista trabajo infantil. Cuando esa es una gestión que tiene que asumir el Estado. También les plantea que no pueden tener cartoneros independientes trabajando en su comuna. ¿Y cómo hacen las cooperativas? ¿Ejercer como policías, digamos? Sí, que ellos, porque si no, le establecen... Pelea entre miserables. Exactamente. Entonces después le hacen un sistema de scoring. Pero fíjense el delirio, el delirio, como si estuviesen hablando con una empresa conformada, con todos sus libros. Bueno, le hacen un sistema de scoring y entonces le bajan puntos. Si hay trabajo infantil, si hay cartoneros independientes, y le evalúan todo el desempeño. Y si el desempeño es malo, le cancelan el contrato. También los obligan a contratar un seguro por 500.000 pesos, los obligan a tener ART, pero es una cosa delirante, delirante. Además, todo el sistema que tienen organizado los cartoneros no está separado por comunas. Vienen muchos de la provincia de Buenos Aires, vienen en el ferrocarril, por camiones traen los carritos y después vuelven con la mercadería a la provincia, no quedan en la comuna. Bien. Nos estamos quedando sin tiempo, Camps. Lo comprometemos para otra entrevista para que nos explique de qué se trata esto de las comunas. Se discutió en tiempos de Ibarra, en tiempos de Tellerman. Ahora no se discute el tema mucho, demasiado, salvo en alguna entrevista que usted lo menciona y algún otro legislador que está reclamando que se resuelva esta circunstancia que ha quedado ahí en los vericuetos de la legislatura. Sí, acá se discute. ¿Se discute internamente? Sí, además vienen muchos vecinos, organizaciones vecinales. Bien, bueno, seguramente vamos a volver a contactarlo para tratar un poco más este tema en profundidad. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, que esté muy bien. Por favor, hasta luego. Dialogamos con el diputado Adrián Camps de Proyecto Sur, el tema de la basura, esta ley de basura cero que existe pero que no se está cumpliendo. Sí. Básicamente eso. Sí, interesante, para dar cuenta un poco de lo que nos enteramos por un conflicto en el SEAMSE, un día, ¿no? Sí, claro. No recolectan la basura, estamos tapados de basura, pero llueve, estamos tapados de agua. Es que es el único momento realmente donde nos preocupa la basura, cuando la tenemos en la puerta de casa. Es el único momento que tomamos conciencia de ella, que tomamos conciencia de la basura que generamos y de el rol de cada uno en la sociedad, digamos. No me quiero poner así como dramática con el tema, pero el único momento que nos damos cuenta de la basura que generamos y de cómo es importante nuestra acción en relación a eso, cuando hay paro de camioneros o por algún conflicto no se recoge la basura y vemos la mugre que hacemos. Y cuando levantamos un poquito la alfombra nos encontramos la precarización laboral con los cartoneros, esta forma perversa de sumisión que tienen, ¿no?, con ciertos sectores de la población, los más golpeados en la crisis de 2001 y que vuelven a ser golpeados, los tienen registrados, atados y maniatados para que prácticamente les resuelvan con una lógica empresaria un problema más relacionado con la subsistencia. Nadie quiere ser cartonero como por vocación. No, ¿sabe qué? No está bueno revolver la basura.